La colectiva feminista MAPAS, Mujeres Andando Procesos por Autonomías Sororales, se formó en el 2018 por mujeres rurales, lesbianas, que caminan con niñas, niños, jóvenes y mujeres de familias jornaleras agrícolas migrantes. Hola, yo soy Sofía Blanco, soy de la colectiva feminista MAPAS. Yo estoy en la coordinación de acompañamiento comunitario. Hola, mi nombre es Elizabeth Limón Ahumada. Yo estoy en la parte de trabajo comunitario con niñas y adolescentes de familias jornaleras agrícolas. Sofía Blanco nos cuenta cuándo y cómo comenzó el flujo migratorio de familias jornaleras en Michoacán. Los jornaleros existen pues desde los años 70. Hay un aumento en las mujeres en el trabajo jornalero a partir de los años 80, pero donde más boom, digamos, hubo fue en los 90. Cómo esto trajo diferenciaciones de lo que le llaman la segmentación laboral, ¿no? Como hay ciertos trabajos que les ponen a los hombres, ciertos trabajos que les ponen a las mujeres y el trabajo, el pago de este trabajo, ¿no? O sea, el pago de las mujeres generalmente es más bajo que el del trabajo que les pagan a los hombres. Por otro lado, cuando las mujeres ingresan a trabajar como jornaleras, ya no es una migración solitaria o no es un trabajo solitario, sino se convierte en un trabajo familiar. Son migraciones que se dan en familias extensas, no en familias nucleares. En Michoacán tiene un auge a principios de los 2000. Ves a partir también del aumento de tierras de contrato o tierras que se rentan para el cultivo de la berry, pero también de jitomate. De acuerdo con Sofía, en Michoacán pueden encontrarse migraciones pendulares de familias de la región Purépecha que van a trabajar por temporadas a Tanuato o Yurécuaro. También están las migraciones de rutas, en donde familias provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Guanajuato y Nayarit llegan al estado por la ruta migratoria del Pacífico que va hasta Sinaloa. Podemos encontrar familias que viajan de manera autónoma o bien con enganchadores contratados por las empresas que se llevan autobuses completos hacia el estado. Las familias agrícolas indígenas migrantes enfrentan muchas hostilidades, como la xenofobia, el racismo y el clasismo, poniendo en riesgo sus derechos como ciudadanas y ciudadanos. Un claro ejemplo se dio con la llegada de la nueva administración federal, la cual desapareció el programa de atención a jornaleros agrícolas, así como el programa de inclusión y equidad educativa, que provocó el cierre de las escuelas para las niñas y niños jornaleros migrantes. Estos programas se venían dando desde finales de los 80. Desaparecerlo después de 30 años ha sido un impacto impresionante porque se necesita. Por ejemplo, había un apoyo de traslado. Daban marcos legales para que las personas jornaleras pudieran hacer denuncias. Y me regreso un poco a los niños, y es que las niñas y los niños tienen en este momento un atraso de 4 años. Hay niños y niñas que no saben leer y escribir. Hay niños y niñas que solamente copian lo que se les pone en el pizarrón, y eso es gravísimo. Las familias jornaleras agrícolas que viajan con sus niños, con sus hijas, son familias comprometidas con sus cuidados. Viajan con ellos y con ellas para poder ver en dónde comen, con quién comen, garantizar que coman, garantizar que vayan a la escuela, porque de lejos es más difícil. Está ese escenario y también está el otro escenario desolador en donde no hay profesores, no hay profesoras, no hay escuelas, y en el estado de Michoacán, que es en donde trabajamos, no ha habido autoridades, dependencias que hayan asumido la responsabilidad de ser quienes deberían garantizar estos derechos, ¿no? Estamos aquí con Nidian. Oye, cuéntanos, Nidia, ¿cuántos años tienes? 9 años. ¿Y vas a la escuela? Sí, pero todavía no la abren aquí. Ya la cerraron. ¿La cerraron? ¿Y sabes por qué la cerraron? Porque decían que llevaban a los niños y que no había muchos niños, pero sí hay muchos. ¡Nos gustaría que abran la escuela! ¡Nos gustaría que abran la escuela! ¿Cómo es el día a día de las niñas, jóvenes y mujeres jornaleras cuando migran lejos de su lugar de origen? Elizabeth y Sofía nos cuentan. Piensen que las niñas, las adolescentes, y las muchachas jornaleras agrícolas están cuando hay un albergue, en la cancha del albergue jugando, en los juegos, cuando ha habido escuela, en los salones de clases, conociendo y haciendo amigas, amigos, aprendiendo nuevas palabras y volviéndose más bilingües. En distintas ocasiones están en los surcos, saben los cuidados que deben de tener con las plantas con las que se han familiarizado, ya sea jitomate, chile. Las niñas están nombrando y recorriendo mentalmente los lugares que les gusta, a donde les ha tocado ir a trabajar con sus familias. Saben que tienen que cuidarse de los hombres, saben que cuando van a los baños colectivos es importante que haya otra para que cuide la puerta, porque a veces, bueno, si es que hay puerta, ¿no? Para que esté atenta y que no vayan a agredirlas físicamente, ¿no? Ahí están las adolescentes en las preguntas, en los sueños y en los deseos, imaginando a qué quieren dedicarse cuando sean grandes, en la comida que quieren volver a probar. Ahí están. Niña, si alguien te quiere besar, le dices ¡no! Niña, si alguien te quiere tocar, le dices ¡no! Niña, si alguien te quiere tocar el cuerpo privado, dile ¡no! Para una mujer jornalera, pues es levantarse a las 6 de la mañana, tomar un café, tomar algo. Salen para encontrarse con el cuadrillero, la cuadrillera, irse a trabajar. El trabajo de las mujeres es mayor que el de los varones, en sentido de todo el trabajo de cuidado que están haciendo todo el tiempo. Son trabajadoras, pero no dejan de ser mamás. Las mujeres, cuando ya están en edad, el desgaste corporal es mucho mayor en mujeres que en hombres, por el trabajo de cuidado y el trabajo en campo. O sea, son como de las condiciones fuertes, pero también hay otras condiciones que permiten que las jornaleras puedan también sentirse fuertes ganando dinero. O sea, que ellas tomen decisiones sobre dinero y también que les permita sentirse, digamos, hasta con fuerza, hasta para dejar a un varón que le esté violentando, ¿no? ¿Cuáles son las principales exigencias para mejorar la calidad de vida de las familias agrícolas migrantes y garantizar sus derechos? Una cosa que es súper importante, pues, es garantizarles a las niñas y los niños el acceso a la educación. Y que eso depende del gobierno. Por otro lado, pagos justos. El pago es de verdad, es ridículo lo que les están pagando comparado con los ingresos que tienen los agroempresarios. Hace falta reconocer que la migración nos favorece a todas y todos, porque no solamente nos permite como ampliar el horizonte cultural, social, sino que también quienes están migrando también traen riqueza, y de muchas riquezas materiales e inmateriales a los lugares en los que estamos, ¿no? Un solo día sin jornaleros en el mundo se detendría. Y por otro lado, también pensaba en el acceso a la salud, que hubiera como una salud universal, el acceso también de ellos a pensar también en una jubilación, a pensar también en un descanso. O sea, ellos tenían derecho al descanso. Reconocer que todas y todos podemos siempre posicionarnos y accionar desde el antirracismo, seguir posicionando y reconociendo el trabajo de otras, de otros que sostienen nuestra vida, pues vamos a seguir haciendo lo que hacemos hasta que los sueños de todas puedan cumplirse, ¿no? De todas, de todas, de todas. Agradecemos a la colectiva feminista Mapas por su palabra y brindar los testimonios de niñas y niños que han recibido en su andar. Yo soy Daniela Parra, de Redes AC, compartiendo para Canto de Sensontles.